Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla, y como ustedes ya saben, como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Idazkun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, noches, aunque cada vez con mayor claridad, al pasar ya la fiesta de la Candelaria, fiesta de la luz. ¿Cómo estamos, Idazkun? Pues muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes a todos. Pues ya directamente, programa también muy cargado, como habitualmente es, vamos al sumario. En el programa de hoy hablaremos de nuevo, en su quinta entrega, de pensamiento mágico. Y continuaremos con la sección de noticias, a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Pues seguimos hoy hablando de una serie de errores, malas argumentaciones, falacias lógicas, por las que a veces el pensamiento mágico inunda nuestras ideas religiosas, llevándonos a pensar indebidamente de Dios. Son elementos que las sectas usan para engañarnos, y por eso estamos ampliamente tratando este tema en varios programas. Hoy es el quinto de la serie. Vicente, ¿de qué vamos a hablar hoy en concreto? Sí, hoy empezaremos con un argumento llamado argumentum ad epulum. Esto tan raro es lo siguiente: argumento de epulón. Argumento, por lo tanto, basado en el rico epulón, que es este personaje muy rico que tenemos en la parábola de Lázaro y Epulón. Esa parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro que tenemos en el Evangelio de San Lucas. Es, por lo tanto, un argumento que se basa en la riqueza. Y para entenderlo, vamos a poner, como siempre, un ejemplo sencillo y cotidiano. Por ejemplo, a veces una persona puede criticar a otra, quizás a una persona que sale, por ejemplo, en televisión, que anda, por ejemplo, por los platós, que gana dinero aquí y allá por sus exclusivas, por su vida quizás disipada y disoluta. Bueno, una vida nada gratificante. Y uno, pues, por ejemplo, está viendo este programa televisivo y va y la critica. Podemos pensar en cualquier de las muchas personas que, por ejemplo, en estos términos que decimos, andan por los platos de televisión, sin poner nombres porque no hace falta para lo que estamos explicando. Y entonces uno va y critica a esa persona, y otro le oye y le dice: pues será todo lo que tú quieras, pero tú, con tanta inteligencia y todo lo listo que eres, pues no tienes un duro, así que tampoco será tan tonto. Creo que eso lo hemos escuchado todos mil veces. ¡Qué verdad más grande! Y ejemplos hay miles en estos tiempos, por desgracia. Pues sí, hay muchas, muchas personas que efectivamente viven de esta forma. Es un argumento donde se da la razón de un comportamiento, de un modo de hacer, diciendo a otro que se está esforzando, que está estudiando, que está aprendiendo idiomas, por ejemplo, que está haciendo un máster o dos másteres, que quizás está buscando trabajo con gran esfuerzo, que, por ejemplo, está intentando salvar su empresa lo mejor posible, y va y otro le calla la boca de manera automática diciéndole justamente eso, que mira por ahí la gente cómo vive sin saber tanto y es mucho más rica, mucho más famosa que tú. Que no serás, por lo tanto, tan listo si lo estás pasando así, porque mira ese con qué poco se está forrando. El argumento de la riqueza. Argumento de Epulón. Y ahora vamos a explicarlo de cara a las sectas. Vamos a ver. No es habitual que en países de una marcada cultura religiosa, pues se dé un elevado movimiento de personas a las sectas por razones monetarias. De ahí que este argumento, sin forzarlo, no es muy aplicable a un entorno como el nuestro, un entorno europeo. Pero sí lo tenemos en otros países. Vamos a ver. Si nos vamos a países africanos, por ejemplo, es muy habitual la fuerte presencia de sectas distintas y muy diversas que se hacen pasar por grupos protestantes. Realmente no son grupos protestantes, son sectas. Son negocios financieros con una tendencia muy marcada en lo que se llama la teología de la prosperidad. Teología de la prosperidad. Ya hemos hablado de esto aquí varias veces, en diferentes programas, sobre todo noticias. Pues esta teología de la prosperidad es una creencia, mejor, es una ideología que afirma que el favor o el beneplácito de Dios se te tiene que notar en la cartera, en la cuenta bancaria. Vamos, que si no te va bien en el mundo, en las cosas monetarias, es que Dios, por alguna razón, casi siempre pecaminosa, se ha apartado de ti, ¿no? Eso es, casi siempre por algún pecado o alguna cosa que Dios sabe, y por eso las cosas te van mal. Porque si Dios te quiere, pues claro, en ese amor que Dios te tiene, pues te va a enterrar en favores. Pero es más, Dios te quiere porque antes tú has sido generoso con Dios, dándole todo lo que tienes. Y aquí está el problema. Sí, porque son los líderes de estos grupos quienes reciben el dinero de los adeptos, que en muchas ocasiones se empeñan ellos y sus familiares regalando todo a los líderes de estos grupos, pensando que se lo dan a Dios. Y entonces ya tenemos aquí toda la clave del argumento basado en la riqueza del rico Epulón, porque mucha gente, generalmente pobre, de estos países que decimos, por ejemplo África, Latinoamérica, en Asia, donde están estos grupos, estas sectas de teología de la prosperidad, mucha gente, generalmente pobre, lo poco que tiene, lo pierde. Y encima, no escarmentada con perderlo todo, creyendo que Dios les ha rechazado, porque en su pobreza está lo que ellos creen que es el menosprecio por parte de Dios, lo cual les hunde todavía más. Por otro lado, estas personas siempre podrán encontrar, pensando, algún resquicio en su vida, algún hecho en su vida, donde efectivamente no fueron tan generosas como debían con Dios. Algún pecado que les haga pensar que por eso seguro no alcanzaron el favor divino, y por lo tanto Dios no les ofreció una gran montaña de oro, de diamantes, de dinero, de lujo, de prosperidad. Y como a perro flaco todos son pulgas, con la pobreza viene la enfermedad y otras contrariedades. Porque ligado a ello, y a estos grupos, que utilizan los carismas también de sanación, pero de forma diabólica y nada cristiana, porque son sectas, ocurre lo siguiente. Si enfermas, te dicen, si te vienen enfermedades, no solamente te has quedado pobre, empobrecido, sino que además enfermas, es que con más claridad no has sido generoso con Dios. Te ha quitado Dios el dinero y la salud. Uf, vaya tormento y vaya tortura psicológica, por Dios. Una manipulación de la gente más sencilla, de países con guerras, hambrunas o gobiernos corruptos que llevan a su población a situaciones de miseria y que son explotados por tantos líderes de estas sectas. Y como decimos, esto a lo mejor en Europa no es habitual, ciertamente que no, pero sí ocurre y bastante en países más empobrecidos. Así el líder aparece siempre engalanado en el lujo y prometiendo a sus adeptos que él era como ellos son ahora, pobres y miserables, pero que por gracia de Dios, siendo él generoso, dándolo todo, todo lo que tenía, pues Dios le fue dando el 100 por 1, todo por ser generoso. Y te dice que ese es el truco, que hagas tú lo mismo. Y así muchos jóvenes, educados por ejemplo en las misiones católicas, acaban yéndose a estas sectas, porque esperan salir de la pobreza, quieren prosperar, quieren viajar por el mundo, quieren ir a esos países que ven por la televisión, en los anuncios, quieren en definitiva la vida que les prometen los líderes de estas sectas. Porque, ¿cómo va Dios a quererme si vivo en esta ratonera entre tanta suciedad? ¿Cómo me va a querer Dios si esta vida tan miserable es horrible? Y puedo suponer que cuando las cosas aprietan, y aprietan mucho, en estos países, en situaciones muy duras, pues las tentaciones pueden ser muy difíciles de vencer. Claro que sí. Pero no olvidemos que aunque no lo notemos, es justo ahí, en esos momentos de la tentación, donde Dios está más cerca nuestro, aunque lo sintamos mucho menos, aunque quizás no le sintamos. Y esto es paradójico, lo sé, pero es así. Este es el argumento basado en la riqueza. Un argumento que se explica también por la misma parábola, el pobre Lázaro a los pies del rico Epulón. Al final la riqueza no salvó a Epulón y ahí no estaba el favor de Dios. Claro, porque estos líderes de estas sectas que se hacen pasar por protestantes usan algunos textos bíblicos, pero la verdad es que lo que hacen es manipular los textos dando un sentido a la Biblia que no tiene realmente. Y justo, Izaskun, ¿qué dice la parábola de Lázaro y de Epulón? Pues dice otra cosa. Es una respuesta desde la fe, porque es la misma fe que tuvieron los hebreos, por ejemplo, que estaban deportados en Babilonia, cuando sus captores se reían de ellos. Habían sido derrotados y les decían, ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si estás encadenado, si eres un esclavo, o por ejemplo en Egipto, o el mismo Job, si eres tan amado por Dios, Job, ¿por qué estas muertes, la enfermedad, tanta miseria sobre ti? Tú que eres el amigo de Dios. Y los amigos de Job dudan que Job sea realmente amigo de Dios. Cuidado, por lo tanto, con esta falacia, la falacia de la riqueza, porque Dios nos quiere, porque Dios te quiere independientemente de la riqueza o de cómo te vayan las cosas a nivel humano. No olvidemos que el mismo Dios nació en un pesebre, en un establo. Fue un refugiado en Egipto, en sus primeros meses de vida, perseguido para ser muerto. Y no vivió precisamente en el lujo y las riquezas. Cualquiera de estos líderes de estas sectas de la teología de la prosperidad vive mucho mejor que Jesús de Nazaret. Y yo les pregunto a estos líderes, o a estos seguidores que se dejan embaucar, ¿acaso Dios os quiere más que a su propio Hijo, Jesucristo el Amado? ¿A que no? Pues ahí está todo dicho. Hoy estamos hablando de pensamiento mágico. Acabamos de ver la falacia de la riqueza y ahora vamos a comentar, Vicente, alguna más. Sí, vamos a seguir ahora con otra falacia, llamada el argumentum ad ignorantiam, argumento basado en la ignorancia o en el desconocimiento. Y vamos, como siempre, también a explicarlo de manera general. A ver, es cuando uno afirma algo y el otro le dice, pero eso no es así. Y entonces uno le responde, ¿cómo que no? Si está bien claro, demuéstrame que es falso. Es decir, que al desconocer una prueba en contra, pues de manera automática ya se afirma algo. Este argumento, argumento de la ignorancia, se parece bastante a lo que hablamos del onus probandi. Que en este caso, del onus probandi, no se trata de una falacia lógica, sino del hecho de que quien afirma algo debe dar pruebas de ello, y no decirlo sin más. Eso es el onus probandi, la carga de la prueba. La carga de la prueba recae sobre quien afirma algo. No recae sobre quien se opone a ello y debe refutarlo. Pues ahora que acabamos de verlo, en las sectas, ¿cómo tenemos esta falacia? Pues sí, lo tenemos en varios aspectos. Por ejemplo, en las falsas profecías de tantos líderes de sectas que afirman la verdad cualquier cosa en base a que ellos lo han dicho y esperan que tú lo refutes. Vamos a ver, esto no es así. Es usted quien debe dar pruebas de que esa profecía se va a cumplir o que va a ocurrir en tal fecha el fin del mundo. No vale decir que las señales son claras, que hay guerras, que hay terremotos, que los cristianos son perseguidos, que hay una alianza de los poderes del mundo, que si este es el último papa o cualquier otra afirmación sin base, pero que son propias de estos propagadores de la conspiración y de la alarma. Y por eso, con este argumento falaz, que es falso, vamos a decir hoy algo de las teorías conspiratorias, tan de moda, por ejemplo, por series como Expediente X y otras series y programas de misterio. Sí, todas afirmando que hay poderes ocultos que nos manejan. Los masones, el Club Bilderberg. Nombres típicos y Izaskun, todos estos de teorías conspiratorias que afirman que las sociedades secretas manejan el mundo, el llamado Nuevo Orden Mundial. Vamos a ver, vamos a decir algunas cosas a ver si quedan claras. Vamos a ver. Los masones existen. Claro que existen en sus diferentes ramas. También existen otras sociedades secretas. Por ejemplo, diferentes grupos rosacruces. O las distintas OTO, órdenes del Templo de Oriente, más o menos heterodoxas. Todo esto ciertamente existe. También existe la conocida sociedad Skull and Bones, calavera y huesos, de la Universidad de Yale. Muchas, como algunos clubes universitarios, pues tienen una historia bastante ligada a las ideas de las revoluciones americana y francesa. Es decir, a lo que vamos, ideas ilustradas en parte contrarias a la religión católica. Esto es cierto, y no lo podemos negar. También es verdad que los hombres de negocio del mundo pues tienen sus reuniones, a veces secretas, a veces no tan secretas y a veces bastante conocidas. Lo vienen haciendo desde siempre. La verdad es que cada uno de nosotros, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro sector concreto, pues nos reunimos con colegas y todos juntos vamos hacia un lado o hacia otro. Tomamos decisiones de manera conjunta y lo hacemos todos. Lo que también se puede decir es que también hay otros autores del mundo de la nueva era, como ya hemos aquí hablado en otros programas pasados, que son, por ejemplo, vendedores de libros que lee todo el mundo, los bestsellers. Y también hemos dicho que moldean en buena parte el modo de pensar de mucha gente en Occidente, por ejemplo, en el mundo de la empresa, en el coaching, en los recursos humanos. Y todo esto se mezcla. Todo este batiburrillo de ideas, de aquí y de allá, se mezclan y están en la población occidental o en la población mundial. ¿Que hay algunos que quieren que el mundo vaya en la dirección que ellos creen mejor, quizás eliminando la religión católica o la religión cristiana al completo? Pues claro que hay gente así. Sin duda que hay gente que desea que esto ocurra. Y también sabemos que a veces se ha intentado de manera programática, por ejemplo, por regímenes totalitarios del mundo en diversas épocas. Y la verdad, lo seguiremos viendo. Pero todo esto, queridos oyentes, no debe llevarnos a ver masones y conspiraciones por todos los lados. Cuidado con caer en las teorías conspirativas. Cuidado con caer en las paranoias sociales. Cuidado con los miedos infundados. Porque si hay que tener miedo, que al menos sea por algo fundado. Si hay que tener miedo, que sea por algo fundado, no por cosas sin fundamento. Que haya datos, que haya pruebas, hasta donde sea posible. Y esto es el argumento de la ignorancia, el argumentum ad ignorantiam, que ahora comentamos. Que si uno se opone a que todos los políticos, todos los empresarios más importantes están maquinando de manera secreta cómo debe ser el mundo, si uno dice que no es así, te responden que es claro que es así, que demuestres que no lo es. Y esa es la falacia. Te dicen que demuestres tú que no está ocurriendo esa conspiración. Que no es así. Y no es así por el onus probandi. Quien afirma esto tiene que dar pruebas suficientes para demostrarlo. ¿De acuerdo? Quien realmente tiene que probarlo es quien lo afirma. Pruebas que nos indiquen que los partidos, por ejemplo, mayoritarios de España o que los directivos del IBEX español pertenecen a ese mundillo secreto, a ese nuevo orden mundial. Pruebas. Por otro lado, valga este ejemplo que voy a decir ahora, si tan fuerte, por ejemplo, es la masonería en España y si tan trufado está el PSOE de masones, viendo el descalabro que tiene este partido socialista aquí en España, con la irrupción de Podemos, tan de moda últimamente, la verdad es que nos llama la atención que los masones, supuestamente tan poderosos, estén viendo cómo el socialismo español se está desintegrando. Por lo tanto, no parece tan claro que las cosas sean como algunos afirman. Es decir, que el poder de las sociedades secretas sea tan claro y tan evidente. Yo, personalmente, no creo que sea ni tanto, como se dice, ni tanto como se quiere hacer suponer, ni en España ni en otros países. Entonces, Vicente, ¿tú no crees que esa infiltración sea tan evidente? Vamos a ver primero lo que entendemos por infiltración. A ver, algunos han llegado a veces a acusar a cardenales o a obispos de la Iglesia Católica de formar parte de esa sociedad del nuevo orden mundial, o ser masones o illuminatis. Vamos a ver, un poquito de seriedad. Cuidado con este tipo de infundios. Las cosas, como decimos y volvemos a repetir, hay que probarlas. No se puede decir cualquier cosa de la Iglesia, así como así, para desacreditar a algún cardenal o algún obispo. Cuidado con entrar en ese juego. Cuidado con entrar en ese juego. Por otro lado, vuelvo a lo de la infiltración. Vamos a ver. La sociedad somos todos. La sociedad somos todos. Y cada uno pensamos de una manera. También en la sociedad estamos los cristianos. Y en los negocios, en la pequeña empresa, o en la mediana, o en la grande, o en los accionariados, o en la banca, también estamos en la universidad, o en la política, es decir, estamos en todos los sitios, en la cola también del paro. Los cristianos estamos en todos los sitios. Los grupos sociales no son cotos cerrados, al menos en las sociedades abiertas. En una sociedad libre, el movimiento normal es que las personas se van mezclando. Así que cuidado con hablar de infiltraciones, porque al final todos vivimos juntos. Lo que ocurre es que por la educación, o por la falta de educación, por la carencia de un buen fundamento filosófico, metafísico, religioso, y a partir de ahí, por la falta de un mundo ético, pues las personas en Occidente y en muchos lugares del mundo, en general, tienen o tenemos, vamos a meternos todos, pues unos criterios morales, éticos y de fundamentos, pues bastante flojos, muy flojitos, muy vagos, muy light. Y ahí que tendamos a buscar soluciones simples, facilonas, y esto se ve en la ética, en la moral de nuestra sociedad occidental. También el tipo de series televisivas que se emiten, los programas a diferentes horas, pues muestran un perfil ético en general pues muy bajo. Indican que la población, en su mayor número, seguimos unos esquemas de poca base filosófica, de poco pensamiento fuerte. Seguimos una filosofía débil, light, caprichosa, de poca exigencia. Pero esto realmente no se debe a conspiraciones o a que todo esté manejado por unos cuantos actores que nos mueven a los demás como marionetas. Aunque ciertamente, y repito, hay algunos grupos así que existen y esto lo pretenden, pero no son tan influyentes como se pueda pensar. ¿Que son grupos de presión que quieren que sus ideas se impongan? Pues claro, algunos grupos hay así. Pero también los cristianos somos otro grupo e intentamos extender la buena noticia de Jesucristo tanto como podamos, ni más ni menos. Por lo tanto, no existe infiltración en este sentido, ni estas palabras que son propias de la conspiración, pues hay que usarlas. Simplemente, cada uno queremos que aquello en lo que creemos, pues extienda, y por eso los cristianos queremos que Jesucristo sea conocido por todos. Por lo tanto, y para ir acabando ya, prudencia, mucha prudencia. Cuidado con los miedos injustificados. Y confiemos siempre en los datos, en los argumentos y en las pruebas. Pasamos ya a la sección de noticias sobre sectas, de lo que siempre nos informa el padre don Luis Santamaría. Buenas noches, padre Luis. Buenas noches, Izaskun. Como cada dos semanas, aquí estamos para poner al día a nuestros oyentes en la actualidad del fenómeno sectario. Como pueden ver, nunca terminan estas noticias. Adelante. Comenzamos en España, donde un psicólogo malagueño ha mostrado su preocupación por el auge de algunas sectas en la zona donde trabaja con afectados. Ojo a esta frase. Cuanto peor vaya el mundo, más cala su mensaje. El mensaje de las sectas, claro. Lo ha dicho recientemente José Miguel Cuevas, profesor del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Málaga. hablando sobre su tierra con la prensa local, señala que ya hace años hablaba, siendo prudente y a la baja, de medio centenar de sectas establecidas en la provincia de Málaga. Hoy llegamos a identificar más de 100, la gran mayoría de ellas radicadas en la costa. Cuevas, que es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Investigación del Abuso Psicológico, es psicólogo en el área de bienestar social del Ayuntamiento de Marbella, única administración local a nivel andaluz que dispone de un servicio público específico y gratuito de atención a familiares y víctimas de las sectas. Solo durante el pasado año 2014, este departamento atendió a cerca de 80 personas. En su expansión por la zona, los grupos sectarios han ido evolucionando también en cuanto al contenido de su mensaje. Dice lo siguiente José Miguel: si hace 5 o 6 años había más grupos de corte clásico o comunidades más cerradas, actualmente tenemos más casos de organizaciones que no viven en comunas, sino que están en sedes con la actividad de forma ambulatoria, por decirlo así. Y este psicólogo muestra su preocupación por los grupos dedicados al coaching coercitivo, que dice están a caballo entre el sectarismo y los programas de motivación, y con esto no quiero decir que todo el coach ni el coach sea coercitivo, sino que es en este campo en el que se han detectado más casos. Además, han experimentado un repunte importante en los llamados grupos piramidales de corte comercial, donde existe una inversión económica. Además, José Miguel Cuevas advierte sobre la actuación de las sectas en las redes sociales. ¿Qué es lo que ha dicho? En cuanto a su presencia en Internet, Cuevas dice que las sectas nos ganan la batalla en la difusión de contenidos. Este psicólogo quiere llamar la atención hacia el enorme poder de control que las sectas, especialmente las de nueva creación, han encontrado en estos nuevos medios. Asegura que estas organizaciones han descubierto en los medios sociales una forma de captación basada en el lavado de imagen. Por ejemplo, dice, en Facebook se puede tener a determinados grupos agregados que no pertenecemos a ellos, pero que en un momento determinado hemos aceptado sin saber muy bien siquiera a qué se dedican. A ellos les sirve como escudo ser seguidos por un número elevado de personas. Es como el aval a su labor como algo fiable. El uso de las redes sociales, añade, es fundamental para ellos a día de hoy. Los grupos de Facebook o WhatsApp, asegura, les permite un control a distancia. Ya ni siquiera haría falta acudir a reuniones o encuentros. Con un simple mensaje, con una orden directa, está el control asegurado. La conclusión de este profesor es clara y directa. Bienvenidos sean estos medios, pero tienen este doble filo y estos peligros. Ojo a la hora de aceptar de quién vienen los mensajes que recibimos. Nos vamos ahora a los Estados Unidos, donde la prensa señala que el contacto con los llamados maestros ascendidos es una corriente esotérica que crece entre los inmigrantes. Estamos hablando de la metafísica cristiana o enseñanza de los maestros ascendidos, muy popularizada en los vecindarios latinos de Nueva York. No es una religión, es un descubrimiento, explica uno de sus facilitadores o responsables. Es un espejo en el que Dios se muestra al mundo. Su doctrina, que mezcla el misticismo y la metafísica, asegura la existencia de 5 reinos: el mineral, el vegetal, el animal y el de la humanidad. 4. El quinto sería el de los iluminados y el destino eterno del espíritu si logra ascender. De lo contrario, continuará reencarnado. La expresión maestro ascendido se refiere a seres espiritualmente iluminados que evolucionaron de humanos ordinarios a entes de luz, inmortales y libres de la reencarnación y del karma. Según los practicantes de metafísica, Jesucristo sería uno de estos maestros ascendidos. Los adeptos de esta corriente esotérica creen también en la existencia de la Hermandad Blanca, formada por estos maestros ascendidos y que tendría templos etéreos para los desencarnados, es decir, los que se han muerto, y para los que logran desprenderse de su forma física por medio de la meditación. ¿Y cuál es la valoración que podemos hacer de todo esto que nos has contado, Padre Luis, desde la fe cristiana? ¿Ha dicho algo la Iglesia sobre los maestros ascendidos? Esta corriente esotérica y los grupos que comparten estas doctrinas se enmarcan en la nueva era, la New Age. Como señala el documento de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de Filipinas sobre la Nueva Era, del año 2004, una de las creencias fundamentales de la Nueva Era es que hay maestros invisibles, llamados a veces maestros ascendidos, que se comunican con las personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les enseñan los secretos del cosmos. Otro documento eclesial de la Comisión Teológica Irlandesa del año 94, refiriéndose también a los maestros ascendidos, señala que los meditadores acceden a ser guiados por esas entidades a través de un proceso llamado canalización, channeling, que supone convertirse en un medium, por lo cual se permite ser asumidos por estos espíritus y ser guiados por ellos. Como puede observarse, es una forma refinada de espiritismo. Además, el documento irlandés recuerda que un autor, Russell Chandler, afirma que la nueva era es un descenso a las tinieblas, que se produce sutilmente, de manera casi imperceptible, de modo que lo útil da paso a lo sospechoso, y lo sospechoso desciende a lo peligroso. El movimiento de la New Age afirma que estos maestros ascendidos pueden enseñar la sabiduría y llevarnos a la verdadera iluminación. Sin embargo, antiguos devotos como Elliot Miller y Randall Baer declaran que fueron conducidos a infestaciones de espíritus que no dudan en llamar demoníacas. Estamos, pues, ante algo bastante serio. Y de vuelta en España, juzgan a 6 ancianos de los Testigos de Jehová que estafaron a 1.300 adeptos. Así es, según hemos leído en el medio Economía Digital, el Ministerio Fiscal solicita penas que van desde los 9 a los 13 años de cárcel por un delito de estafa y otro de insolvencia punible para 6 de los 14 responsables de una congregación de Testigos de Jehová a los que acusa de haberse apropiado de más de 1.000.000 de euros recolectados, a base de falsas promesas, entre más de 1.300 adeptos de la secta en toda España. Los hechos se remontan a 2001, cuando 14 ancianos, dirigentes locales, utilizaban las reuniones para recolectar dinero en efectivo para la construcción de un hospital en Barcelona que, bajo nuestra dirección, decían, no suministre transfusiones de sangre a los enfermos de nuestro culto. Unos 1.300 miembros del movimiento pagaron distintas cantidades y en distintas ocasiones, pero pasaron los años y no se construyó el hospital. Tal y como ha quedado acreditado en el juicio que contra esos responsables se ha seguido recientemente en la Audiencia de Barcelona, los líderes imputados se quedaron el dinero. Y no solo eso, con la ayuda de abogados y testaferros, enviaron la mitad del dinero a cuentas bancarias domiciliadas en Suiza. De hecho, la Audiencia Nacional ya los ha condenado por blanqueo de capitales. Continuamos con los sucesos, pero estos aún más dramáticos, porque 6 personas murieron en un ritual chamánico de sanación en Ecuador. Pasó en el cantón Otavalo, en Imbabura, Ecuador. En la fuente natural de Tangalí, de aguas termales, fueron encontradas el pasado 21 de enero 6 personas que presuntamente habrían fallecido durante la noche anterior. Estamos hablando de un balneario administrado por la comunidad indígena. Un niño de 7 años, familiar de las víctimas, y que se encontraba dormido en un coche, relató a los bomberos lo que había pasado. Su familia había llegado en coche para participar en un ritual nocturno y a él no le dejaron sumergirse en el agua. Para los indígenas de los alrededores, la fuente es un sitio sagrado que se utiliza para hacer rituales de sanación. Los agentes, alrededor de 20, que fueron con mascarillas, se sorprendieron al encontrar junto a la fuente velas, huevos, plantas medicinales, vísceras y aves muertas. Entre las pertenencias que hallaron había también una tarjeta a nombre de un chamán naturista que ofrecía soluciones a los problemas de dinero, amor, trabajos, negocios y viajes. Al parecer, 4 de los fallecidos serían miembros de una misma familia, padre, madre y 2 hijos. Las otras 2 víctimas mortales serían los curanderos, según un comunicado emitido por el Ministerio del Interior de Ecuador. En el informe se señala también que se trataría de una muerte accidental producto de la aspiración de gases tóxicos emanados de las aguas termales. Como primera medida cautelar, las autoridades han ordenado a la comunidad indígena cerrar el balneario. Y por fin el Ministerio del Interior reveló días después que un edema pulmonar agudo fue la causa de la muerte. Todo indica que las 6 personas entraron en la fuente sin percatarse de la presencia de gases presuntamente tóxicos que habrían provocado ese edema. Un matrimonio se suicida y mata a sus 3 hijos por miedo al apocalipsis en los Estados Unidos. Tras 4 meses de investigación se ha sabido que Benjamin y Christy Strack se suicidaron tras ingerir una mezcla de drogas y fármacos en un ritual en el que también proporcionaron a sus hijos de 14, 12 y 11 años ese brebaje mortal, lo que les llevó a los 5 a la muerte. Lo hicieron convencidos de la inminente llegada del apocalipsis y para escapar del mal en el mundo. Según ha dicho la policía, la familia hablaba a menudo de la llegada del apocalipsis, del fin de los días y del juicio final. Ante esta supuesta amenaza prepararon el suicidio múltiple con una mezcla de fármacos y metadona. El único hijo superviviente del matrimonio confirmó algunos de estos extremos a los agentes en los interrogatorios a los que fue sometido, y aseguró que había oído decir a su madre que si las cosas iban mal, ella prefería optar por una salida cómoda que hacerlo de forma dolorosa. Hace unos días, China ejecutó a dos miembros de la secta Dios Todopoderoso. Así es, dos miembros de la secta milenarista china Quanenshen, significa Dios Todopoderoso, fueron ejecutados el lunes pasado, 2 de febrero, en el este del país, por asesinar a golpes a una mujer que se negó a darles su número de teléfono en un establecimiento McDonald's. Los principales responsables del homicidio, Zhang Lidong y su hijo Zhang Fan, fueron condenados a muerte por el Tribunal Intermedio Popular de la ciudad de Yantai, en la provincia oriental de Shandong, el pasado octubre, en un juicio en el que otros tres miembros del grupo recibieron diferentes penas de prisión. El 28 de mayo del pasado año, los cinco condenados, más otro hijo de Chang que no fue juzgado en este proceso por ser menor de edad, golpearon hasta la muerte a una mujer apellidada Wu, a la que querían reclutar para la secta, pero que se había negado a darles su número de teléfono para recibir información sobre sus actividades. Este homicidio, ocurrido en un establecimiento McDonald's de la localidad de Zhaoyan, en Shandong, conmocionó a la sociedad china a raíz de que las sangrientas imágenes del suceso, grabadas por un video aficionado, se filtraran en las redes sociales. Durante el juicio, los acusados afirmaron que creyeron ver en esa señora a un espíritu maligno, por lo que la atacaron con sillas, fregonas, con mango de metal o incluso saltando sobre su cabeza. La secta Quanenshen fue creada en los años 90 y defiende que Dios regresó a la tierra en forma de una mujer desconocida nacida en el norte del país asiático para salvar a la humanidad por tercera y última vez. El grupo cree que Jesucristo resucitó como Yan Xiangbin, esposa del fundador de la secta Zhao Weishan. Y terminamos con una noticia ciertamente curiosa y que nos muestra la difusión que se está haciendo del neopaganismo. Islandia levantará un templo a los dioses Thor, Odín y Frigga. Islandia contará próximamente con un templo para adorar a los dioses Thor, Odín y Frigga, una iniciativa inédita desde la era de los vikingos y que da muestra del auge del paganismo nórdico en la isla. La asociación Asatruarfelhalig, que promueve la fe en los dioses nórdicos, es la responsable de este templo, cuyas obras comenzarán este mes en una colina cercana a la capital islandesa. El edificio será de base circular y contará con una cúpula a través de la cual pasará la luz del sol. En el templo se realizarán rituales de bodas y funerales, así como ritos relativos al nacimiento y a la iniciación de los adolescentes en este culto. Los neopaganos también celebran el ritual de sacrificio Blot, aunque ya sin asesinato de animales. Sin embargo, el principal sacerdote de esta asociación, Hilmar Orn Hilmarsson, ha hecho estas declaraciones. Importante: no creo que nadie crea en un hombre de un solo ojo que viaja en un caballo con ocho patas. Vemos las historias como metáforas poéticas y una manifestación de las fuerzas de la naturaleza y la psicología humana. Bueno, pues esta asociación ha triplicado sus miembros en la última década y el último año contaba con unos 2.400 miembros. Islandia tiene una población total, para que nos hagamos una idea, de 330.000 habitantes, así que no está mal la proporción. Gracias, Padre Luis, por contarnos estas noticias y hasta el próximo programa. Muchas gracias a vosotros, Izaskun y Vicente, y a todos los que nos acompañan al otro lado de las ondas. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.